Ya empieza la guerra, todo el mundo a sus trincheras. Miro por la ventana como aterriza, divisa. Mis rimas se colocan y sin darte cuenta por las espalda te atraviesa. Versos afilados, retorcido. Escucha lo que te digo, te hablo desde la calle. Todo lo que yo he vivido, mi gente me compara con el disco de vinilo. Puedo ir hacia adelante, eres un farsante. Si mi punto de mira, ya lo tengo listo para disparar. Rimas alocadas como pedradas caen en tu cabeza. Reventando micro, cazando nuevas presas. Ya tienes artronas en tu puta camiseta. Comenzó mi tiempo reventando micro y empapando suelo y machacando a necio. Mi rima son fía, mi flow es Michael. Tú desgraciado, pon tu culo que te rao. Escucha chaval, es limpa mi rima. Sigue mi línea, consigue mi cinta. Quería subir ahí el comienzo en el final. De mis brody, proyectos de rimas. No vengo solo, tengo aliados como whisky, colegas y puta reina. Que conmigo vendrán al reino de los tiempos perdidos. Camino en mil caminos, arrasando en mil estilos. Marcando el territorio aquí con cabrón estilo. La esencia de mi hilo, márcate cuadro de mi micro. Finido verso puesto en el centro de tu cepo. Chaparro el cubano transformando en cifulano. Chupa mi rima como fulana de la esquina. Transformo tu vida en sombras de mi ruina. Quedo una grilla pues para el resto de tu día. Te escupo llamas cargadas de metrallas. Con rimas cojonudas y agarra el culo y cintura. Si mi tigre y compañía se colocan en la cima, hallarás un penetrugo del que nunca olvidarás. Con afilados textos penetramos en tu pecho y encontramos compartidos tus deformes versos. Bombos, bombos, bombos, bombos, bombos y gajas, bombos y gajas. Bombos, bombos, bombos, bombos, bombos y gajas. Suenan por la vía y el tono se presenta aquí como gotas frías. De los bandos gilipollas que en antaño se reía. Dando más por culo que la puta policía. Bombos y gajas, suenan por la vía y el tono se presenta aquí como gotas frías. De los bandos gilipollas que en antaño se reía. Dando más por culo que la puta policía. Solo tengo dos meses más que un genio. Que como buen emperador llevo a hombros mi imperio. Desde el tono y por tu boca te meto mi rap serio. Venid crítica, nos faltan años, pero no sobre ingenio. En este jardín yo soy el que pisa las flores. Pa' que tanto char cojones. Lo jugamos todo a pares o nones. Que si mamá berrea, o cerramos portalones. Que sube la marea, que ya estáis rodeados por mis blancos tiburones. Me siguen pisando los talones. Enciendo mi mecha y reviento mil cabrones. Todos en sus sillones, que sale mi chorro. ¿Lo ves? 24 hora inundaciones, volcando botella y pa' entro con el quiero entro. 365 días de puro entrenamiento. Entre el papel y el micro, forjamos el hierro, echamos los cimientos. El tono 100%, infinito rendimiento. Que soy el pan pa' mojar, algo de que hablar. Los cinco reyes cuidando a mamá, mierda pa' rimar, piedra pa' fumar en las tarimas. Tu bufón, yo con un chipeo cambio tu clima. Sigue excavando foces, yo destrozo tarimas. Sigo trepando cimas, aún me siguen recompensando con buenas primas.